Pues ahora, mientras vamos aquí tú y yo juntitos, te lo cuento. La verdad que el otro día me compré un disco que me gustó un montón. Se llaman... Es un grupo sueco. Se llaman Baby Good Rose. La verdad... Espérate un segundito. Entramos y te lo digo. Sí, nada, por dos perras. No tiene más, ¿eh? Es un grupo sueco. Es un disco del año 2003. Y se llama Money for Soul. Y de verdad que... Un grupo fuerte, fuerte de garaje. Como vengan aquí a España, nos tenemos que marchar a donde podamos, ¿eh? Sí, que te... comentando a mi amigo Marcelo y él me dijo que este resulta que es el segundo disco de esta gente, de los Baby Good Rose. Yo nunca había escuchado nada de ellos, ¿eh? Se llama así, ya, efectivamente, Money for Soul, un disco del año 2003. Espérate, ahora sí. Me comentó que es el proyecto personal de un menda, un sueco, se llama Gulf Lorenzen o algo así. Y ya en la primera canción que lo que te he comentado ahora, el primer disco que hizo lo compuso, lo produjo y lo tocó todo él mismo. Y en este año 2003 pues decidió que ya era el momento de empezar a lanzarse, de tener un grupo y hacer una banda. Bueno, pues la verdad que ya habían elegido una orientación un poquito más garajera y menos psicodélica que anteriormente. Pero bueno, aún así yo creo que... Yeah. parece que ya estamos a punto de llegar, ¿eh? Si esperamos un poquito más, yo creo que dos estaciones más o menos y sí, yo creo que la nuestra, una y dos, efectivamente. Bueno, que, como te comentaba, los Baby Gudrows son suecos, así que no te tengo que decir más, ¿verdad? Ya sabes, el sonido perfecto, como siempre. Los suecos son capaces de imitar al más pintado. Ahora mismo, cuando imitan con los mejores equipos y cuando copian parecen japoneses. Lo hacen todo clavadito y mejoran casi el original. Y esta gente en este disco, en el Money for Soul, pues tiene todos los ingredientes del garaje. Tienen ese órgano Farfisa, que ya lo escucharás, ¿eh? Está presente en todas las canciones, así en el fondo, sonando unas líneas de bajo así muy marcadas y también unos riffs de guitarra, pues la verdad que muy contundentes. Sí, el disco se llama Money for Soul, sí. La verdad que a mí me gusta un montón, no sé dónde lo vamos a poder conseguir. They suck the blood out of you with a wink and a smile and they go to each other's parties. Sí, salimos ahí por ahí a la izquierda, salimos. Sí, justamente. Sí, solamente subimos unas escaleras y si tomamos la salida de la derecha nos deja justamente la plaza. Sí, Marcelo ya me comentó que esta gente tiene más discos, ¿eh? Me parece que en el año 2001 grabaron el primero, luego tenían uno en directo también. El que te comentaba, el Money for Soul, un disco fantástico, ¿eh? es del año 2003 y luego desde esa época tienen dos discos más, dos discos grandes, algunos singles entre medias. Yo creo que el sonido ya es menos garajero. He escuchado algunas canciones, ya sabes que si entras en su página pues siempre puedes escuchar alguna cancioncilla o pedazos de canciones o algo así. Y yo creo que es bastante menos garajero y que se acercan más al rock and roll más clásico, me parece a mí. Sí, el disco, sí, efectivamente. Tuvieron un single anterior al Money for Soul, a que apareciera el disco como tal, y la canción se llamaba Never Coming Back. Y es un bombazo, ¿eh? Yo creo que si la escuchas te la paso. Hemos dedicado nuestro tiempo a Baby Goodrose.